Yo volvería a ese lugar donde te conocí, para volvernos a encontrar y estar de nuevo junto a ti. Te besaría como lo hice todos estos años, toda esa linda piel, y no me importaría que otra vez me hicieras daño cuando tú me fuiste infiel. Tú me engañabas, te burlabas y con otra te encontrabas. En mi cara lo negabas, yo no estaba tan equivocada. Yo presentía, yo lo sentía, aún recuerdo ese día cuando me enteré de toditas tus mentiras. Mi vida fría y mi alma vacía, no lo creía. Increíble darme cuenta de todo el daño que me hacías. Porque fue así, yo te creí, mi alma te di, tiempo perdí. ¿Cómo pasó? Yo no entiendo por qué todo esto sucedió. Ya no hay remedio, se acabó todo este juego. Pero no miento, extraño nuestros momentos y no te suelto. No soy capaz, pues yo te llevo aquí dentro. ¿Qué pasó con el juramento? Recapitulemos. Esta historia terminó porque no supiste darme lo mismo que daba yo. Puede ser que no era el momento, el tiempo ya se acabó, diferentes los caminos. Ojalá fuera diferente, yo te quería, yo te quería. Yo volvería a ese lugar donde te conocí, para volvernos a encontrar y estar de nuevo junto a ti. Te besaría como lo hice todos estos años, toda esa linda piel, y no me importaría que otra vez me hicieras daño cuando tú me fuiste infiel. Siempre fuimos tres, yo fui el único tonto pues me enamoré. El que falla es el que nunca sufre, y ahora sé lo que Shakira sufrió por el tal Piqué. Esta no es una historia mal contada, eres mala, eres una condenada. No quería darme cuenta lo que pasaba, tu mirada y tu actitud te delataban. Pero todo cuento tiene su final, no me arrepiento de tus labios besar. Aunque sé cómo todo va a terminar, en tus brazos de nuevo quisiera estar. La verdad no sé qué es lo que faltó, te di de mi tiempo y todo mi amor. Hoy estoy triste, tú eres la razón que quiere arrancarme de mí el corazón. Porque ya no puedo con este dolor, alejarme sé que es lo mejor. Recuerda que te amo y adiós. A Dios le pido ayuda para olvidarte. Yo volvería a ese lugar donde te conocí, para volvernos a encontrar y estar de nuevo junto a ti. Te besaría como lo hice todos estos años, toda esa linda piel, y no me importaría que otra vez me hicieras daño cuando tú me fuiste infiel.